100.000 ladrones los que van por esos mundos a robar y no se paran en pensar, con el amor no hay que jugar. Son los que solo por diversión te piden todo tu calor, y si les das el corazón juegan con él sin compasión. Si juegas a los ladrones nunca me vas a ganar. Yo robo mejor que nadie lo que a la venta no estaba. Róbame, róbame hasta el corazón, róbame sin compasión, roba lo que es tuyo. Róbame, róbame hasta el corazón, róbame sin compasión, roba lo que es tuyo. Son 100.000 ladrones los que van por esos mundos a robar, y no se paran en pensar, con el amor no hay que jugar. Son los que solo por diversión te piden todo tu calor, y si les das el corazón juegan con él sin compasión. Voy a proponerte un trato de honrado a honrado ladrón. Te dejo robar mi vida, ya cambio me da tu amor. Róbame, róbame hasta el corazón, róbame sin compasión, roba lo que es tuyo. Róbame sin compasión, róbalo que es tuyo.